با بغ من و آه من این حق شده اسم من و تو روتنه مرسیان پرکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما دست بی فرهنگی ما هر سه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش دست منو تو بردیم هر به ها رو پاره کنه چی میتونه جز منو تو درد ما رو چاپر کنه یا به دبستانی من با منو همراه منی چوبه علف بر سر ما بغز من و آه من حق شده اسم من و تو روحن این فرسیا پرکه بیداد و ستم مونده هنوز روحن ما Venga, pues bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM, otro jueves más que pasa en el mundo para Contrabanda. Recordad, una horita de 8 a 9 de la tarde y repeticiones los sábados de 3 a 4 del mediodía y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Para Barcelona y alrededores, 91.4 de la FM. Y para el resto del mundo, pues a través de la página web www.contrabanda.org. Ahí está toda la emisión de esta radio libre que lleva 18 años de emisión en las ondas y desde hace unos cuantos menos, pues emisión a través de internet para... Sección para podcast, ¿no? En el podcast programas antiguos, ¿no? Y también programas anteriores. Entrar en nuestra página web que es www.quepasanelmundo.contrabanda.org. Ahí podéis rescatar programas antiguos emitidos ya aquí, las entrevistas y, bueno, cualquier cosa. Y finalmente un mail de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Ahí mandar correos con sugerencias o si queréis participar en el programa, mandáis un correo y os venís a hablar de opinar, ¿no? I ja sabeu, si voleu informació sobre la ràdio, sobre aquest projecte de ràdio autogestionat, o voleu fer-vos socis, que és bàsicament la font d'ingressos que permet que la ràdio continuï, doncs podeu o bé a través de la pàgina web contrabanda.org o trucar aquí al telèfon de la ràdio 93 317 73 66, normalment per les tardes. Ja. Sobretot els dimecres, que reuneixen les diferents tarda. Comissions d'aquí de la ràdio, pues, bueno, podeu trobar sempre algú i, bueno, que us pugui informar en directe. Parlar en directe. Doncs bé, avui hem començat el programa amb una cançó que no és de les habituals que posem i tenim aquí en programa dos convidats, dos companys iranians residents de fa un temps a Barcelona. I, bueno, podem començar que nos expliqueu aquesta cançó que... ¿En qué consiste o de qué habla o cuál es el simbolismo de esta canción? Sí, hola, buenos días. Pues nada, hombre, sinceramente es una canción referente, digamos, a dos niños primarias que establecen una amistad y con paso del tiempo, digamos, con problemas que pasan, con todo lo que lleva, eso conlleva, pues hombre, se van haciendo mayor y eso, con todo lo que ese tiempo, todo lo que ha pasado, digamos, con las injusticias y eso que ha habido, pues al final acaba, digamos, sobre la unión, digamos, del pueblo y todo eso. Queda una canción, bueno, que famosa y... Esta canción era, digamos, desde el principio de la revolución, que en todos los emisoras o la tele se puede escuchar, la gente lo cantaba, digamos, en las calles, es la canción más política de los últimos 30 años. Y hoy en día, pues nada, se ha convertido, digamos, en una forma, digamos, de reivindicar, digamos, los derechos del pueblo. Bueno, pues ya supongo que aquests dies ja tots ho heu sentit, ho heu vist per la tele, la moguda que hi ha a Iran, manifestacions contra els resultats de les eleccions que va haver la setmana anterior. I això hem portat aquests dos companys que ens expliquin una mica a veure què està passant ara a Iran, perquè la gent està tan convençuda que hi ha hagut frau a les eleccions y bueno, y que nos hagan un poco una reseña histórica de los últimos años de... Sí. Recordemos, las elecciones fueron hace dos semanas. Hace 10 días. Bueno, cuando escuchemos el programa, ya casi hace dos semanas. Pues hombre, principalmente después de pasar 10 días del tema de las fraudes en la elección, hoy en día tiene una importancia relativa. De hecho, con el tema de fraude, hombre, si quiere yo puedo pasar a hacer un repaso así tan ligero para si hay alguna duda, digamos, que ha habido fraude o ha habido, digamos, hombre, ahí en Irán, más que fraude, hoy en día ya lo están llamando golpe de Estado. De la forma que han tratado el tema y eso, creo que ejemplos ha habido montones que lo estaba ahora comentando, digamos, tanto a nivel, digamos, de el ejemplo más claro que le voy a comentar, ya le digo de una forma tan muy breve, lo voy a comentar, cuando vinieron, digamos, ahí a contar los resultados parcialmente, estoy hablando de la tele estatal de Irán, el portavoz del Ministerio de Interior estaba comentando el resultado de forma parcial, cuando llegaron ahí, de los primeros resultados parciales que ha habido un 20% según ellos, que eran casi 5 millones de votantes, 20%, 5 millones, nosotros nos hemos hecho la idea, pues hombre, pues debería haber unos 25 millones de votantes. Digo, hombre, tampoco, 20%. Resulta, según sus propios datos, hemos acabado en 40 millones. Un dato del Ministerio de Interior que hablaba, con datos, digamos, con papeleos en la mano, que hablaba de que el máximo de votantes pueden ser 25, hemos acabado en 40 millones. Hay 70 millones con 46 millones con derecho a voto, que ha habido una participación de 85%, que equivalía a 40 millones. Sí, resulta que, por ejemplo, otra de las razones que ha habido, digamos, había mucha gente que no pudo votar por la sencilla razón de que ha habido papeleos más de la cuenta, pero hay muchos sedes electorales, pues, digamos, colegios electorales que la gente se fue a votar, le negaron porque no tenían papeles. Y ha habido mucha gente que ha quedado fuera porque había acabado, digamos, la hora, digamos, permitida. Y en Irán es muy costumbre que cuando hay muy una afluencia muy así, se alargan, digamos, para que todo el mundo pueda votar. Y esta vez no hubo esa suerte. Y entonces, con los resultados finales de 40 millones de votantes, sí, potenciales, sí. Hombre, el que se considera, digamos, actual presidente sacó 24 de los 40 millones de votos. 24 de los 40. Y la oposición, sí. Pero es que era curioso, hombre, yo no creo que sea muy relevante hablando de los números y datos, pero es que aquí mismo en Cataluña, en Barcelona, ha habido, digamos, una votación en que la participación también, con los pocos que somos, ha sido bastante masiva, y resulta que de la oposición, que eran dos personas, el de Mousavi, que es la que está reclamando sus derechos, aquí había sacado casi un 80% en Barcelona. Señora, ¿la población iraní en Barcelona podía votar a través del consulado? Sí, no, sí, vinieron aquí en Casa Asia, de la embajada, y los iraníes con la documentación en la mano podían votar. Vale, recordemos un poco, bueno, el actual presidente del gobierno, Ahmadinejad, sí. Sí, las anteriores, 2000, sí. Hace 4 años. Sí. Y entonces, bueno, ya conocemos porque hemos visto habitualmente en televisión cómo nos sacaban como el principal enemigo del imperio norteamericano, ¿no? De los Estados Unidos, siempre criticando a los Estados Unidos, a Israel. Su última aparición pública internacional fue en el en una conferencia en Ginebra, cuando bueno, criticó al Estado de Israel y bueno, todos los representantes, o muchos representantes de otros países desaparecieron en protesta por su actuación, por su discurso. Entonces, estas eran las elecciones de reelección. Bueno, en principio, según resultados oficiales, así la reelección. Sí. ¿Cuál era la situación previa a las elecciones? O sea, durante la campaña electoral, la oposición, bueno, el líder de la oposición... Mousavi, sí. Mousavi, ¿qué es lo que reclamaba? O sea, la sociedad iraní pedía un cambio, o sea, se pasó de una situación de cambio... Yo voy a hacer, digamos, refrescar nuestra memoria, por llamar de alguna forma, de una historia más reciente y más antigua. De lo más reciente, el hecho de llegar, digamos, a Ahmadinejad a poder, y coincidió con un momento, con dos factores muy importantes que ocurrió para que él llegara a poder. Y estoy hablando de ahora. Uno era, digamos, la fractura, digamos, que había, digamos, entre los reformistas y la poca participación de la gente que hizo él llegar al poder. Quiero decir, es que la sociedad en sí no estaba por la labor que ese señor, digamos, llegara al poder. Hoy en día, si han participado tanto, era para desbancarle, digamos, del poder que tenía. Y más a más, si quiere, yo voy a hacer una resumen, digamos, de dónde está la situación de esta gente en principio de la revolución y a dónde han llegado. Quiero decir, la línea más dura que hemos tenido después de la revolución son esta gente. Quiero decir, cuando llegó Khomeini al poder... Exacto, Ahmadinejad, exactamente, quiero decir, esta gente es que no tenían cabida en la sociedad, y Khomeini cuando estaba vivo, esta gente no existía, quiero decir, existían, quiero decir, estaban por ahí sin hacer nada, sin tener apenas poderes, quiero decir, en principio de la revolución, los gobiernos que han llegado, quiero decir, que eran el gobierno del señor Bazargan, que era, digamos, ninguno, digamos, eran religiosos, me refiero, que no eran ayatolás, que hoy en día lo conocemos y eso, todos eran gente liberales, progresistas, con principios, digamos, de recordar los principios, digamos, de derechos, digamos, de constitución, libertad, democracia y esto. Esta gente, con paso de tiempo, se han ido perdiendo, digamos, peso en la sociedad. Y esta gente, cuando ya han llegado al poder, ¿cómo han llegado al poder? Digamos, el señor Ahmadinejad disculpe. Perdona. Más o menos, digamos, después de este gobierno que le estaba comentando yo, luego llegaron, digamos, en la época de después de este gobierno, el que llegó, digamos, a ser presidente de Irán es el actual presidente supremo, que es Khamenei, que era presidente de Irán. Y su presidente, digamos, perdona, vicepresidente era el señor Mousavi, aquel entonces, ¿vale? Pero lo que pasa es que, como eran de dos poderes diferentes, él más de un día, señor Mousavi, ha presentado las dimisiones para no seguir con ellos. Y con insistencia de Khomeini, él se mantuvo al poder. Pero sí se quedó como... Pero una vez que se acabó su mandato, se ha quedado al margen, se ha quedado fuera. Ya estaba alejado, digamos, de la vida política y todo esto. Y todos los reformistas en general se han quedado un poco así. Llegó un momento que, digamos, se fueron juntando, digamos, se produjo, digamos, el núcleo principal de los reformistas, que estaban el señor Rafsanjani, que estaba el señor Mousavi, que estaba el señor Kharoubi, que era uno de otros candidatos a la presidencia. Ellos se han ido, digamos, haciendo, digamos, el núcleo principal, digamos, de los reformistas. Porque, bueno, para informar un poco a nuestra audiencia, pues no conocemos mucho sobre Irán. Sí. En Irán actualmente tenemos el presidente del gobierno, que es el famoso Ahmadinejad. Sí. Y después tenemos un líder supremo. Exacto, que es el señor Khamenei. Que era el antiguo presidente de Irán, exactamente, sí. Y después hay como un órgano de... Consejo de Guardianes. El Consejo de Guardianes prácticamente de los más poderosos que nos podemos encontrar. Quiero decir, todas las leyes que pasan por el Parlamento, si ellos no dan el visto bueno, no vale. Pero este Consejo de Guardianes lo elige alguien, está bajo las votos, ¿sí? Exacto, igual digamos, entre muchos, digamos, poderes que tiene, por un lado, son de los 12 personas que hay en, digamos, ese Consejo, 6 lo elige el líder supremo. Por eso les estoy diciendo, aparte, digamos, de los miembros que tiene, que son seis, que lo elige, digamos, el líder supremo, seis lo eligen los parlamentos, que los seis, digamos, de, que elige el líder son, digamos, los ayatolás, y los otros seis, lo que elige el parlamento son, digamos, juristas. Entre muchos poderes que tiene, digamos, todas las leyes que pasan por el parlamento tienen que tener el visto bueno de esta gente, si no, no vale. Los candidatos que se presentan para elecciones tienen que pasar por ahí. Quiero decir, muchas veces, por ejemplo, esta vez ha habido, me parece, 60 y pico candidatos. Salieron 4 que ellos dijeron que esos 4 vale. Quiero decir, a pesar de que ellos han dado visto bueno a esos 4, que nos hemos adaptado a las sus propias reglas, que cualquiera, según ellos, era válido para el país, tampoco, digamos, estaban por la labor de aceptar lo que era voluntad del pueblo. ¿Cuáles son los motivos para negar la posibilidad de presentarse al presidente? Hombre, cualquier cosa, que tiene algún, que es corrupto, que tiene, no sé, cualquier excusa, aunque de poca importancia. Hombre, más que explicar al público, simplemente dicen, pues, hombre, si es una persona de renombre, conocido o algo, igual pueden explicar. Pero en general se presentan tantos candidatos y eso, y de hecho, digamos, una de las veces, uno de los presidentes actuales de Irán, digamos que era anterior a eso, que era uno de los reformistas, por llamarlo de alguna forma, tampoco le dejaron participar. Ahora viene la pregunta peligrosa. A ver. Los opositores, en tu caso, ¿reciben algún apoyo del gobierno estadounidense? ¿Apoyo en qué sentido? Apoyo, no sé, logístico, dinero. Hombre, que yo sepa, estando yo fuera hoy en día, todo el apoyo que estamos recibiendo es el apoyo a nivel, digamos, en las, ¿cómo se llaman?, ruedas de prensa que lo apoyan al pueblo iraní. Pero que yo sepa, ningún apoyo, porque no están, lo del tema de Irán no está organizado. Es una cosa que el pueblo se ha sentido maltratado, ningunado por un derecho que le pertenecía, se ha echado a la calle por sí solo. Pero que yo sepa, a nivel personal, lo dudo que tengamos ninguna ayuda hoy en día, ni a nivel logístico, ni a nivel económico, ni nada por el estilo. Que vaya, que yo sepa. Bueno, explicando, este Consejo de Guardianes está formado en un 50% por líderes religiosos y otro 50% por juristas. Por parlamento. Que son juristas, sí. Pero quiero decir, o sea, en Irán sí que está todavía muy mezclado el poder político con el poder religioso, no son separables. No. Entonces, la oposición, ¿tú piensas que pedía o promulgaba una separación de estos dos poderes, como una evolución hacia un Estado más laico? A ver, hombre, más que está, a ver, el digamos, tema principal que ha sido como una excusa, que por más que excusa, que era el tema de la elección, que la gente le han tratado de esa forma, no están buscando, digamos, diferenciar. Hombre, de hecho, en principio de la revolución, el Khomeini, cuando eligió, digamos, el primer ministro para que haga un gobierno, apenas existía gente, digamos, ni ¿cómo se llama?, ni eran religiosos ni de una forma light, por llamarlo de alguna forma. Todos eran gente progresista y así, de esa forma. Pero sí, no creo que estamos buscando, digamos, diferenciar hoy en día la sociedad iraní, diferenciar entre la política y la sociedad. Pensamos que pueden convivir, pero no con esas características. Es por lo menos que yo pienso a nivel particular. Me refiero a eso. Quiero decir, durante la campaña electoral... Sí. ¿Qué discurso político había entre Ahmadinejad y Mousavi? ¿O simplemente era como aquí en España, que se dicen, tú eres corrupto, pues tú eres más? Y... Hombre, a ver... ¿Había confrontación política o social? En los debates televisivos que ha habido, digamos, entre los 4 candidatos y eso, hombre, normalmente lo que hacía Ahmadinejad a nivel particular, por lo menos yo que lo vi, digamos, en internet, porque la tele no salía, las imágenes y eso, pues hombre, él más que nada se dedicaba a acusaciones particulares, que decir, atacó a la mujer de Mousavi, que es una mujer muy válida, que es universitaria, que ha hecho 2 o 3 carreras, sacando su foto delante de todo el mundo. Claro, que dígame cómo su mujer, esa señora, no ha dicho su mujer, porque todo el mundo conocía que era su mujer, de qué forma ha entrado a la universidad. Y es una mujer muy respetuosa en Irán. De hecho, en todas las campañas electorales que ha ido, con los participantes, que vamos, las manifestaciones que hay, la que está a su lado es su mujer. Y no es una mujer ama de casa, es una mujer muy... y digamos, él lo llevó a ese terreno, quiero decir, lo llevó a terreno, digamos, de acusaciones particulares, más que en los programas y lo que quiere hacer y lo quiere dejar de hacer. Él ha traído, digamos, unos digamos, papeles manipulando todos los datos, pensando que el país en esos 4 años ayuda mejor, a nivel económico, a nivel... Y todo era mentira. Quiero decir, ha habido más de una vez organizaciones oficiales que le han desmentido los datos que él ofreció la televisión estatal, de que es mentira. Lo que está diciendo no está lejos de la realidad. Pero que a nivel social, porque aquí todo lo que llegas se reduce al tema religioso. Sí. A nivel social, la pobreza, la especulación, sí, la gente sin techo, sí, se preocupan esas cosas, se tratan, cómo están antes, cómo están ahora. ¿Cómo están antes? ¿Con qué? Antes de este gobierno, ¿cómo estaban antes a nivel social? Hombre, a nivel social, lo que estamos... Se reduce siempre a lo religioso, a todo lo que llega. Sí, no, pero diga, a nivel social, quiero decir, cambios drásticos a este nivel en diferentes gobiernos no ha habido. Los trabajadores tienen más derechos, menos derechos, ganan más, ganan menos, hay más disparo. Pero digo, a este nivel, cambios drásticos ni en un gobierno ni otro no ha habido. Quiero decir, los primeros, digamos, problemas principales que hemos tenido nosotros, los derechos que le puede, digamos, pertenecer a cualquier ciudadano. Quiero decir, puede ser a nivel de la libertad, a nivel cultural. Quiero decir, ha habido momentos, según qué películas, en qué gobierno, era imposible de poder ver. Por ejemplo, con señor Khatami, que llegó un momento que era el ministro de Cultura, si no me equivoco, llama ministro de Cultura, digamos, los reformistas, quiero decir, lo básico que necesitamos nosotros es que esta gente lo negaba. No digo el tema, digamos, que también es muy importante, el tema de paro, el tema, digamos, de la gente sin techo, pero no ha habido muchos cambios, digamos, en ese sentido, en un gobierno con otro. Pero sí que ha habido cambios muy drásticos, digamos, a nivel, digamos, por ejemplo, cultural en nuestro país, unos derechos que pensamos que nos pertenece, nos lo niegan, la represalia que pueden tomar de una u otra forma según quien esté al mando, que la gente se siente más aliviado. Pero claro, con esta gente, lo que prevalece, digamos, el palo, ¿cómo se llama? Dar, digamos, a la gente. Porque no, hoy en día, ahora, cuando ves las imágenes que salen por la tele, los milicianos que hay y esto, que empezaron en principio de la revolución, pues hombre, esta gente está saliendo a la calle y está maltratando a la gente. Esto se lo permiten cuando ellos están al poder. Pero cuando estaban los reformistas, no digo que no tenían poder, pero hombre, es que ellos, el día que construyeron, ayer nos estábamos mirando a por qué, digamos, empezó, digamos, los milicianos. Era para defender al pueblo, no para pegar al pueblo. Pero con paso de tiempo, llegando, digamos, donde hemos llegado, esta gente salen a la calle y pegan a la gente. Y no sé qué ha visto los muertos que ha habido y eso que... Sí, ahora comentaremos. Sí. El otro día dieron un reportaje en el canal 33 sobre la situación en Irán. Entonces, ofrecían la imagen de Ahmadinejad como un líder muy populista, tipo... podría ser, no sé, un Chávez en Venezuela, no en cuanto a la políticamente, pero sí en el sentido de populismo, ¿no? Que bueno, que iba a las calles a inaugurar algo a la ciudad, y había un montón de gente, incluso la gente podía escribir cartas a Ahmadinejad, que se supone que luego él leía y tal. Y lo que hablaba la gente que entrevistaban era, sobre todo, pues, lo que estaba comentando antes el compañero, temas sociales, ¿no? Diciendo, bueno, claro, yo trabajo, cobro tanto dinero al mes, pero con este dinero no me llega para alquilar un piso, o no me puedo casar, o no puedo independizarme. Ya, sí. Entonces, realmente sí que se apreciaba una... problemática social, sobre todo en la cuestión de, bueno, de salarios, de posibilidades económicas, de la población, etcétera. Entonces, Mustafi apelaba a estas dificultades a la hora de la campaña electoral, a la hora de confrontar a Ahmadinejad en los debates televisivos, o simplemente se limitaba a decir, bueno, a criticar al presidente. Hombre, es que en los debates televisivos... Es decir, perdona, ¿ofrecía una alternativa tanto social como religiosa, política? Hombre, una gran parte, digamos, de los debates se perdió, digamos, los acusaciones particulares, sí, por un lado y otro, exacto, aquí igual, ¿no? Que si, bueno, hombre, aquí ha habido a lo mejor rato que a lo mejor sacan los programas que van a hacer a cara de futuro, que es viable o no es viable, es otra historia, o se acerca a la realidad. Pero ahí en Irán, la verdad, después de muchos años, que ha habido una oportunidad muy grande para ver lo que quieren ofrecer uno el otro, se convirtió en un circo de acusaciones, como eran dos niños primarias, que dicen una cosa, el otro lo niega, y eso se convirtió en una cosa así al fin y al cabo. Entonces, hombre, lo principalmente que hacía, digamos, Mousavi eran tres temas que, digamos, que él lo mencionaba en sus programas. Era ¿cómo se llama? El derecho de mujer en la sociedad iraní, que principalmente para todo el reformista es una cosa que lo tienen que sacar adelante de una u otra forma. Pero con el tema con los conservadores es que es una cosa imposible. Entre una cosa. A ver, mencionas del derecho de la mujer, se refiere a lo que nosotros conocemos, que la mujer está obligada ya a cubrirse la pero su posición, la sociedad en general, ¿vale? Entre otras cosas, a ver, cuando hablamos, digamos, de es que hay que distinguir los términos. El derecho, digamos, de ir tapado o no tapado, es una cosa que con este gobierno que hay, con este régimen que hay, quien venga, quien cambie, digamos, la persona, hay cosas que no se puede tocar, que es una cosa de seguida. El tema de que como vayan vestido no depende de quién está al poder. Pero dentro de ello puede venir, digamos, hay derechos más básicos que a lo mejor quiere dar a la mujer, que se lo niegan con esta gente, que con otro a lo mejor lo podemos conseguir. La forma de vestir, digamos, no es una cosa que lo puede tocar ni el líder suprema, ni lo puede tocar ese presidente, ni lo puede tocar nadie. No es una cosa que se puede tocar. Por ejemplo, ¿qué otros derechos? Posibilidad de estudiar, proyección social. Hombre, de derecho, a ver, lo de derecho, digamos, de estudiar, a lo mejor sí que ha habido tanto con uno con el otro. Las universidades iraníes. Hay muchas mujeres iraníes, o al nivel, digamos, de los trabajadores, que hay bastantes mujeres, que a veces se sorprende la gente. Hombre, hay mujeres iraníes que trabajan, sí, hombre, trabajan. Pues que también nos damos una imagen a veces equivocada de Irán, que es cada vez que nos queremos enfocar para ver a ver cómo le pasan las mujeres, siempre lo dan mujeres que están van vestidas así, de otra forma. Ahora en las manifestaciones que salen las mujeres que no van tan vestidas, la gente se queda un poco sorprendida. Hombre, pues nosotros pensábamos que siempre las mujeres van así, tapadas de arriba para abajo. Y eso no es así. Depende de cómo lo quieres enfocar, en qué parte lo quieres filmar y todo eso. Entonces, las tres cosas nos has dicho, el tema de las mujeres. Y sí, también entre sus programas era, digamos, elegir ministros, digamos, mujeres para... digamos, para su gobierno, ministras mujeres, digamos. Pero nos has dicho, hablaba de tres temas. Sí, era el digamos, a nivel económico, los programas que ofrecía eran bastante más atractivas que, digamos, lo que ofrecía, digamos, a Madinella. Y el derecho, digamos, en general, de todos los ciudadanos iraníes. Otra cosa que también decía era sobre las minorías. Hay bastantes minorías ahí en Irán. Están... Técnicas. Étnicas, exacto. Están los bahaís, están los cristianos y eso. Y la verdad que todo lo que decía, al fin y al cabo, todos somos iraníes. No nos importa que sean cristianos, que no sean cristianos, ¿vale? Él en sus programas decía, digamos, el respeto que tiene que tener. Es decir, hay sectores ahí, por ejemplo, no sé si aquí lo consideran, lo conocen o no, bahaí, que pueden tener dificultades cuando, a la hora de viajar a Irán, cuando van, que les pueden detener, les molestarle, digamos, causarle molestias cuando llegan a Irán. Hasta este punto, con un simple viaje, por ser de donde son. ¿Cómo reciben ustedes el especial interés estadounidense en el cambio de Irán? Porque está claro que Estados Unidos apoyó a Afganistán en su momento, no sabemos que Al-Qaeda fue apoyada por la CIA en su momento, apoya una especie de monarquía de señores feudales en Arabia Saudí, se carga un estado laico como es Irak, pero ahora está en contra de un estado islamista como es ahora Irán. O sea, siempre están buscando algo. ¿No lo ven un poco sospechoso? A ver, hombre, ellos en principio se mantuvieron en margen. Vamos a ver, es que esta gente, ¿cómo llegaron? El Irán estaba manejado por los americanos. Pero si el pueblo iraní en su momento ha levantado la voz, ha hecho a la calle para... Hombre, era un aliado más firme en la zona de Shah de Irán. Pero sí, la que le echamos más cara, digamos, al tema para cambiar eso era el pueblo iraní. Pero sí, no nos sentimos ni aliados con los americanos, ni queremos ser amigos, ni somos enemigos. Quiero decir, no queremos dar la imagen tan extremista que está dando el señor Ahmadinejad, que quiere ser que los americanos lo consideremos nuestro enemigo, pues que al fin y al cabo, ¿en qué nos basamos? Quiero decir, no somos enemigo de nadie. Siempre con un, digamos, respeto mutuo entre los pueblos, los digamos, gobiernos, podemos tener amigos, pueden ser de Rusia, pueden ser de América, pueden ser. Ahora, que si quieren meterse la nariz en nuestros asuntos, somos lo suficientemente, digamos, tenemos bastante gente para poder manejar el país tal como está. Pero la puerta no te lo quitas encima, ¿eh? Ya tenemos experiencia con esta. Por eso tenemos experiencia con... En esa zona siempre está desestabilizando. Tiene su principal aliado, que es una monarquía de señores feudales, como es Arabia Saudí. Sí. Se carga un estado laico, como es Irak. Y ahora quiere cargarse de un estado islamista, como es el de Irán. Siempre tiene un interés oculto, siempre hay algo que les interesa. Pero depende de la inteligencia de los iraníes, cómo manejan la situación, que nos dejemos manipular por los americanos o no. Pero al día de hoy no nos sentimos, digamos, ahogados por los americanos, por lo que quieran hacer. Y vuelvo a hacer la pregunta que me hizo, que nos están apoyando o nos están mandando dinero a nivel logístico, a nivel económico. Es que eso no es nada, digamos, que nos lleva, que detrás de todo eso están los americanos. Si por ahí la pregunta. Sí, por ejemplo, ¿vale? si viene el cambio y Estados Unidos te dice, quiero poner una base en Irán, ¿qué les dirías? Quiero implantar una base militar en Irán. Pues que es que esta pregunta no tiene cabida, es que esta pregunta no tiene cabida hoy en día la sociedad iraní. Quiero decir, no tienen cabida un base americano. Quiero decir, vamos a ver, es que esta gente que se ha hecho a la calle, yo para ver si nos podemos hacer una idea para que vean que detrás de ellos quiénes están. Detrás de esta gente hay un siglo de, digamos, 100 años reciente de la historia de Irán, que ha habido gente que ha pagado un precio muy alto para conseguir libertad y democracia en nuestro país. Mucha gente. Y hay muchas veces coincidió de que nos han manipulado en su momento, que estaba el padre de Shah, estaba Shah. Quiero decir, han hecho toda la gente que se manifestaba, digamos, con ayuda de los americanos, lo han apagado para que llegara al poder. Quiero decir, no es cuestión de que el pueblo iraní nos pueden manipular por los americanos. Yo, la idea que está teniendo ahora, que a lo mejor detrás de todo esto están los americanos, yo al día de hoy lo descarto. Al día de hoy y un, digamos, futuro más cercano. ¿Y es cercano el cambio? Por ejemplo, los acontecimientos de estos últimos días, ¿ves que pueden llegar a buen puerto? ¿Pero en qué sentido? Claro, ¿ves? El cambio puede ser... O lo ves como que, bueno, es una revuelta que se irá diluyendo y al final A ver, el cambio se basa principalmente en de que haya unas nuevas elecciones. Y hoy en día, yo tal como tengo información, la verdad que, por no decir imposible, lo veo muy, muy, muy difícil. Más a más después de la última intervención del líder supremo, que ha venido y... ha apoyado al presidente, ha considerado legitimidad, digamos, las elecciones y ha acusado a la oposición de que si va a haber un charco de la sangre, ellos son responsables de que ha muerto gente. ¿Vale? Ahora, si se me está aquí para los dos compañeros sobre Irán y sobre la situación actual allá, fem un intermig per posar una cançó i continuem ara després. Recordem, estem aquí a... Què passa, Mundo? Tots els dijous de 8 a 9 en Contrabanda FM, ràdio lliure i autogestionada. Trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen... Es el tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. El miedo global. El miedo global. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a falta de armas. Y las armas tienen miedo a falta de guerra. Miedo a la mujer, a la violencia del hombre. Miedo del hombre a la mujer. Sin miedo, miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Es el tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir. Miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad. Miedo a lo que fue, ya te puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Miedo de morir, miedo de vivir. Es el tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. El miedo global. El miedo global. El miedo global. El miedo global. Vale, doncs continuem aquí amb els dos companys iranians que, bueno, residents a Barcelona, però que ens estan explicant la situació una mica històrica, i ara parlarem de l'actualitat més imminent, el que hem vist aquests dies per la tele, ¿no? ¿Cómo se desarrolla a partir de, bueno, hace dos viernes fueron las elecciones, a las pocas horas se dan unos resultados previos y ya la gente ve que la cosa parece que no funciona? ¿Hay pruebas evidentes de que hubo fraude? Quiero decir, si sabe que ha habido irregularidades. Antes nos explicabas que cortaron el acceso a algunos colegios porque al llegar a la hora, que en otros colegios no había todas las papeletas. Sí, entre muchas razones el que está comentando, que entre que ha habido, digamos, mucha gente que ha quedado fuera, porque según los colegios, digamos, ¿cómo se llama? Sitio donde hacían, digamos, las votaciones, que decían que no había papeleo suficiente, resulta que habían hecho 10 millones de papeleo más, resulta que ha habido colas impresionantes, que en Irán era por costumbre que haya más gente, digamos, en por lugar, digamos, la horario de la votación, más tiempo lo cortaron, más además lo que le comenté antes de sus propias cifras, digamos, que ellos comentaban de los tantos por cientos no coincidía realmente, que sí, ha habido índices más que suficiente para ir más a más. Ahora el problema principal que viene, a pesar de todo el discurso que la gente tiene, están saliendo con esas presiones que van a contar un 10% de los votos. No sabemos para qué, pero sí, no es significativo, quiero decir, aunque lo cuenten, que sea verdad, que sea mentira, que haya índice, que hay fraude, es que no va a conllevar a ningún sitio. Para eso es lo tienen más que claro que el agua. Es cuando el día de las elecciones, al día siguiente, cuando empiezan a dar los primeros resultados, la gente sale espontáneamente a la calle. Sí. Hay alguien que convoque. Hombre, principalmente es que cuando hablamos, digamos, de esos dos términos, digamos, de esas cosas, es que siempre ha habido una confrontación entre los dos núcleos que ha habido en Irán. Que por un lado estaba el líder supremo con el señor Hashemi, que ya le dije que a su hija la detuvieron ayer. El problema principal venía así, pero sí hay una confrontación. Y más que nada, pues hombre, pues el hecho, digamos, de que la gente se echó a la calle era porque se sentía, digamos, hombre, digamos, la oposición se manifestó que, hombre, no estamos conformes, y se echan a la calle por el tema, digamos, de reclamar sus derechos y reivindicar, digamos, lo que... Aquí se, bueno, pudimos ayer noticias de que el gobierno iraní había deshabilitado el servicio de mensajería de móviles, que había bloqueado todos los accesos a internet al exterior. Sí, es que han prácticamente, para que no haya comunicación, es curioso, ya yo hablaba, digamos, por teléfono con mi país, los que estamos fuera tenemos más información de lo que realmente, bueno, lo buscamos, hay más información con la gente que vive ahí, dirá, lo que está diciendo, servicios de SMS no, y se lo han cortado, el internet, una gran parte igual, a los periodistas extranjeros, o lo han expulsado a una gran mayoría, o le están haciendo la vida imposible. Pero sí, nosotros teníamos dos accesos de canales, digamos, de extranjeros que hablaban, digamos, información de Irán, que eran en BBC, versión iraní, y Voice, ¿cómo se llama? Noticias Americanas, no sé, como algo así, me parece. News of the World, exacto. Y se lo han cortado a los dos, y aquí tampoco lo podemos ver ya. Bueno, durante estas manifestaciones, que bueno, multitudinarias, ¿fueron básicamente en Teherán, pero también hubo en el resto del país? ¿O? Sí, pero hombre, capital como es bastante grande, que Irán prácticamente viven 13, 14 millones de habitantes, ha habido más repercusión, digamos, de lo que ha habido. Pero en todas las ciudades grandes, igualmente la gente está hecha fuera. Lo que pasa es que toda la gente se ha centrado, todos los, digamos, prensa extranjera se ha centrado en Teherán, porque es capital, no le están dando la información necesaria. Y con eso lo vuelvo a repetir otra vez, también parece que lo dije, que no son cuatro gamberos o vándalos que se han echado a la calle, ¿eh? Entre esta gente usted puede encontrar personas de 70 años, 75 años, ¿eh? Que están reclamando un derecho que le están negando de hace tiempo, que sí, eso ha pasado de generación a generación para llegar a este punto donde hemos llegado, ¿eh? Que no tienen la información de que son cuatro gamberos, que es que de hecho muchas veces los coches que lo están quemando en la calle, ha habido los primeros días, no es ningún rumor, que lo han visto, digamos, quemando ellos mismos, la policía, los policías que van de paisano y con la policía estatal detrás de ellos apoyándoles, para que den una imagen de que son gente violenta, que son gente agresiva, que lo queman todo. Y no es así. ¿Y en Irán hay libertad para el que quiere emigrar, para emigrar? ¿O los que quieran abandonar Irán pueden tener problemas en viajar en salir del país? Hombre, emigrar, esa persona que sale del país ya tiene derecho a hacer lo que quiera. Eso ya no, una vez que sales de la frontera de Irán, ya no perteneces a ninguna ley iraní. No, pero si tienen sentido? Problemas, es difícil, o se pueden ir por las buenas sin que nadie le... Hombre, por las buenas, vamos a ver, una persona cuando sale a Irán, las únicas cosas, a ver, si no tienes ningún expediente a nivel político ahí que te lo puedan impedir, te lo impide, ni más ni menos. Ha habido gente que a lo mejor han querido salir, que son gente, digamos, reconocida a nivel político, lo han negado. Sí. Y entonces, bueno, durante aquí, de las pocas imágenes que hemos podido ver o que han permitido salir al exterior, hemos visto, pues eso, policías agrediendo a la población, nos mencionando. Yo me acuerdo una imagen, en verdad, de un hombre que va corriendo, se mete dentro del coche y va el policía y le rompe el retrovisor del coche y lo detienen. ¿Ha habido muertos? Ayer me parece, según datos oficiales, que es curioso, estaban hablando de 19 datos oficiales. ¿19 muertos? Ellos dicen. ¿Durante estas dos semanas? No. Solo ayer. Y hace 3 días, 4 días, eran 8. Siempre nos pasamos en datos oficiales, ¿eh? Pero sí que... Hombre, pero esta gente habla de esas cifras... Según datos oficiales, pero muertos de manifestantes, no, o... Bueno, manifestantes. Ellos, los primeros días... Quiero decir... No, ni los, digamos, ¿cómo se llama? Los milicianos ni salían a la calle. Desde los cuarteles disparaban a la gente. Sí. Pero si no ha habido una confrontación directa. Ajá. Tú estás en tu cuartel, ahí arriba, disparando a la gente, ¿cómo van a tener pérdidas ellos? No, porque aquí ahora, estamos... Ya se han organizado bien, con las motos y todo eso, ya viene bien preparada, se han echado a la calle. Pero es que es curioso, la gente, ha habido momentos que ha cogido... Esos milicianos, entre ellos, tenía, digamos, la posibilidad de desahogarse con ellos, pegarles, les ha dejado marchar. Es que aquí estamos acostumbrados a siempre que hay incidentes, o ahora mismo en las celebraciones del Barça, sí, que de repente casi hay más policías heridos que manifestantes, cuando no, los policías van con los... Me parece que los nuestros tienen más experiencia, porque se lo han aplicado bien al pueblo, en general le han dado bien. Se cuidan más, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, que pregunta... De hecho, digamos, de tener, digamos, relaciones tan íntimas con China y Rusia, pues, hombre, alguna lección han aprendido de ellos, pienso yo, ¿eh? Y lo que comentaba el compañero aquí, sí, antes, ¿Veis que esto de momento, la situación actual, cuál es? ¿Siguen en camino las protestas? ¿Mousavik ha anunciado algo? ¿Está apoyando las protestas? Sí, él el último día lo que ha dicho es que yo tengo escrito en mi testamento, pase lo que pase, vosotros seguís. Yo voy mañana, a mí me disparan o me cogen, yo no tengo ningún problema. Vosotros seguís mi camino. Pero lo que nosotros estamos temiendo un poco, no es la primera vez que lo están haciendo esta gente, es muy, muy, muy probable, a más de un reformista, el día de mañana, no por los hechos que está pasando últimamente, cualquier tontería de hace 10 o 15 años, lo saquen, digamos, a la luz pública para poder ir a detenerlo y juzgarlos. Es muy probable que eso ocurra, Irán. Pero no para eso, que a cara de opinión pública, digamos, internacional, piense, han salido a la calle, se han manifestado y ahora les queremos detener. No, no, no. Es que esta gente, según ellos van a contar, que son corruptos. Ellos, cuando estaban al poder, Afsanjani era presidente, Mousavi era, van a sacar expedientes de aquella época, van a sacar a su manera, ¿no? Que vamos a detener, porque ya lo han hecho más de una vez. Ya han hecho más de una vez para eliminar a la gente, lo llevan, digamos, a juicio por ser corruptos, según ellos. Es muy probable que eso nos ocurra, por desgracia, de aquí a unos días. Has explicado que, bueno, el gobierno iraní ha anunciado que hará un recuento, una repetición de un 10% de los votos, como para demostrar públicamente que no ha habido fraude. De todas maneras, no es vinculante, o sea, que aunque se demostrara que ha habido fraude, han dicho que no piensan repetir las elecciones. Por eso no es que no tiene sentido, no sé para qué van a contar, pero sí, pase lo que pase, que haya un escándalo, que lo dudo, que ellos van a decir apenas sin margen de error, que es decir, irán a decir que hay 0,001, contando los 40 millones, no es nada significante, digamos, nada más significativo para poder volver a repetir, digamos, las elecciones. Así que ya sabemos el resultado. Es decir, el hecho que comenten eso, pues la verdad que no. ¿Y entonces cómo veis la situación en los próximos meses, en el próximo año? ¿Continuará, hombre, que continuará todo que, igual o es que seguirá la agitación? ¿O? Hombre, es que es una incógnita. Es que todo depende de las reacciones que haya a este nivel con los políticos, cómo se lo van a tomar, si le van a detener, la gente va. Es que es una incógnita. ¿Hasta dónde? Es que hoy, hace días estaban hablando de una huelga general. No sé, el pueblo está preparado para una huelga, una gran mayoría lo apoya. Es que no lo sabemos. ¿Y los líderes religiosos manifiestan públicamente alguna? ¿Dicen que sí, que se ha de escuchar al pueblo? ¿Dicen que la gente se ha de quedar en casa? La voz más firme que hay en nuestro pueblo, por llamarlo de alguna forma, es el líder supremo que ha venido y ha apoyado drásticamente, contundentemente al señor Ahmadinejad. Ya lo ha dicho, y más a más se ha hecho responsable de las charcos de sangre que puede ocurrir el día de mañana en las calles iraníes. Va a ser responsable a los manifestantes, digamos, a los líderes de los manifestantes que se llaman reformistas. Es que ella le ha dicho directamente que ocurra lo que ocurra, ellos son responsables, así que atendan a las consecuencias. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Querés apuntar algo más? Ahí te está marcando tu colega. Sí. Más que nada, que están aquí, ya lo mencioné entre líneas, pero el tema de la marea verde, que lo están considerando como los... Sí, el otro día anunciaban el partido de fútbol de España contra Irán, que había jugadores que iban la... Exactamente. Eso lo queríamos mencionar, que también era un tema así, que había mucha gente que lo llevaba en sus brazos, en medio del partido se le hicieron quitar y eso. Es un sentimiento general de mucha generación que está saliendo ahora. Quiero decir, no es una cosa que simplemente sea un color que lo estamos sacando, que lo lleva mucha gente, quiero decir, de gente, digamos, a lo mejor muy mayor, ¿sabes? Quiero decir, hasta el día de hoy, para reivindicar sus derechos que hay, no lo vean como un simple color que está sacando ahora el día de mañana. Y este color va a tener un antes un después en nuestra sociedad, que se van a acordar las próximas generaciones que ha habido una maravilla en esa época, ¿vale? Que no lo consideran como una cosa así muy tan, ¿cómo diría yo? Tan simple, tan sin importancia. Sí que tiene su importancia. Es un color, pero con mucha, mucha historia detrás de ello. Bueno, se nos echa el tiempo encima. ¿Algo más? ¿Algún apunte cortito? No. Bueno, despedimos, ¿no? Muchas gracias. Agradecer aquí la presencia de los compañeros iraníes, que iremos siguiendo lo que ocurre allá en las calles de Teherán, en las calles de todas las ciudades de Irán, que bueno, apuntábamos de que pues este fin de semana pues los muertos suben a 19. a la espera de cómo continúa esta represión hacia este movimiento ciudadano y, bueno, que según cómo se desarrollen los acontecimientos allá, pues bueno, saber que tenéis los micros invitados para... Igual, pues de aquí a unos meses podemos volver a hablar y nos explicáis las novedades que ha habido. En mejores condiciones, ¿eh? A ver, esperemos, a ver. Los progresos o retrocesos. Sí, sí, sí. Okay. Sí. Bueno, le damos las gracias a los colegas iraníes. Sí, gracias a ustedes. Bueno, ponemos, ¿no?, un temilla musical y tenemos un par de apuntes de agenda. Vale. Manifestació antirepressiva dissabte 27 de juny 2009, a les 12 del migdia, al Forat de la Vergonya. Un cop més ens veiem obligades a sortir al carrer amb la necessitat de pressionar els que governen i denunciar els seus intents de fer callar les veus dissidents d'aquest sistema, així com donar suport a tants i tants col·lectius que continuen lluitant per un canvi real a les seves vides, veïns i veïnes que són exclosos pels macroprojectes urbanístics agressius, treballadors en lluita per millorar els seus llocs de treball, estudiants contra la privatització de l'ensenyament. Dia a dia ens trobem amb diferents intents de fer desaparèixer aquestes lluites. Són les múltiples cares que conformen una única estratègia repressiva. Alguns dels mecanismes que més sovint trobem són els intents d'instaurar la por a través de les actuacions dels cossos repressius policials, la manipulació de la informació pels mitjans de desinformació en un intent de mostrar els botxins com a víctimes i desacreditant les lluites col·lectives, la utilització de les diferents legislacions per enfortir les persecucions penals de la dissidència, finalment, la presó, com a mitjà últim per segrestar les veus de totes aquelles persones que no tenen cabuda al seu món. Per això continuarem lluitant de totes les maneres que considerem oportunes per exigir l'absolució i retirada dels càrrecs a casos com les detingudes del Forat de la Vergonya, les encausades en les cremades de fotografies del rei, els buseros represaliats, la Núria Pòrtules, les desobedients a les penes multa, les resistents al pla Caufec, l'Alfons Anticoubutuan, els estudiants expedientats contra el Pla Bolonya, detingudes per solidaritzar-se amb la revolta grega, etc. Alhora, també volem fer especial menció a totes aquelles persones que encara resten preses i no han deixat de denunciar i de lluitar des de dintre dels murs, persones com l'Amadeu, en Joaquín o en Manuel Pinteño, que els volen mantenir impressionats tot i haver complert les seves condemnes, persones com en Franqui, que va ser amonestat per donar suport públicament a l'Amadeu a la seva anterior vaga de fam, persones com en Sigor, la Laura, en Diego i la resta de presos polítics catalans. Per tots i totes elles, aquí estem, per la llibertat contra la repressió. Aquest dissabte 27 de juny, al partir de les 12 del migdia, al Forat de la Vergonya. Fins aquí el programa d'aquesta setmana de Què passa en el mundo, a les zones lliures de contrabanda. Contrabanda, ràdio ni adulta, ni adúltera, ni adulterada. 18 anys d'emissions lliures per a Barcelona i voltants. Salut i fins la setmana que ve.